De cómo el embustero enamoró a la embustera. Esta es la historia de un señor llamado Alí Bola de Mercurio. Era un bandido muy rápido y audaz, que se escondió por meses con Ahmed el Tiñoso. Un día se cansó de esperar y salió al zoco y se encontró a Dalila la taimada. Ella sabía que iba a estar en su destino. Cuando llegó a su casa, recurrió a las arenas mágicas que le dijeron su futuro. Luego se lo contó a su hija Zeinab y allí comenzó la guerra de Dalila la taimada y Zeinab versus Alí Bola de Mercurio. Reseña del caballo volador. Trata de un rey llamado Sabur, que tenía varias hijas y un hijo de nombre Kama al-Kamar, o Luna de Lunas. Un día, un viejo quería mostrar su invento, un caballo de vano trazado con mucha arte. El rey Sabur no la miraba al anciano, solo tenía ojos para el caballo, que de repente tomó vida y empezó a volar. Sabur, sorprendido, le decía que lo quería y el viejo le pidió a su hija menor a cambio a Sabur. A partir de aquí, montados en este mágico caballo, vivirán aventuras, historias de amor y grandes engaños.